10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Miércoles 8 de noviembre de 2023. En nombre de Dios, la guerra. En nombre de la paz, la guerra. En nombre del sufrimiento de antaño, la guerra. En nombre de ser supuestamente los elegidos, la guerra. En nombre de responder los atentados, la guerra. En nombre de sentirse ofendidos, la guerra. En nombre de la religión, la guerra. En nombre de tener el poder económico, la guerra. En nombre de tener armas, la guerra. En nombre de que solo les importa a ellos, la guerra. Mientras, un niño se mira las manos y no le salen las palabras. Está herido, igual que otro niño que lo acompaña. Todavía no conocen las palabras para describir el dolor que ya llevan marcados en el cuerpo. Todavía no conocen las palabras para preguntarse el por qué. Mientras una niña comienza a preguntarse cuando reconoce el cadáver de su madre, ¿por qué Dios le llevó a su padre, a su abuelo, a su abuela, a sus hermanos y ahora a su madre en esta guerra? ¿Por qué? Mientras miramos atónitos, gente pidiendo que de una vez por todas acaben con todos. Mientras intentamos entender algo para salvar, algo que nos salve de esta humanidad tan deshumanizada. No puedo escuchar sin respuesta, porque de fondo se escucha una motosierra, de a ratos, muy cerca. Así comienza un día. Jugué. Diablo estás. Me estoy poniendo la cartuchera y la casaca militar, y con mi música de metralla todos quiero ver bailar. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Diablo estás. Me estoy poniendo los guantes blancos y el levitón ministerial, y ya me voy a firmar decretos para que todo siga igual. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Diablo está. Me estoy poniendo la capelina y un delantal de caridad. Primero invento pobres y enfermos, después regalo el hospital. Juguemos en el diablo no está, diablo está. Estoy poniéndome los anteojos y no termino de contar monedas de oro, billetes nuevos, cheques que nadie cobrará. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está, diablo está. Estoy vestiendo de funebrero con una flor en el ojal para ir a ver la pornografía, que es mi menor debilidad. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. poniéndome la armadura para el Congreso de la Paz. El que primero tire la bomba junto conmigo reinará. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Sus obras y sus bombas, ¿quién no las festejará? Diablo está. Un día, décima temporada. Miércoles 8 de noviembre de 2023, estamos acá en una edición más de Un Día. ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buenas noches, buenas tardes. La primera vez que arrancamos de día. En este 2000... No, que yo recuerde. Bueno, sí, ¿no? Sí, sí. Algo, todo lo pasa algo que pasó pasando. Tanto tiempo. Acá estamos esperando a nuestro compañero Ariel Giametti, que ya está llegando. Bueno, ya estamos acá. Estos miércoles, que no siempre estamos, ¿no? No. Por ahí no pero hacemos estamos la mayoría. No. No. Día lindo, bueno. ¿No? Sí, hermoso día, caluroso. El clima, estamos hablando del clima, ¿no? Obvio. ¿De qué porque estos tiempos tan agitados, en vista de un balotaz, claro. Viendo imágenes de una guerra tan terrible como está pasando en Palestina, ¿no? Sí. Empezamos hablando de eso justamente. Pero te vamos a tener, tenemos nuestras columnas. Bueno, hay una ausente con aviso. Ausente con aviso, bien. Sí, y después tenemos... Letras rojas de Luciano Diz. Bien, y tenemos acá invitado en el piso, vamos a tener a Ariel, oyente del programa, que va a venir acá a hablarnos un rato también del conflicto israelí, ¿no? Bien, y vos sabés que como venías hablando esto de estos tiempos convulsionados, qué mejor que hablar con gente del Frente de Organizaciones en Lucha, a ver cómo lo están viviendo, cómo ven el presente, el futuro... ¿Y cómo están esas organizaciones, no? Exactamente. Y vamos a saludar a nuestras radios amigas, ¿no? Sí, como que no. Sí. Vamos a saludar a Radio El Grito, 88.5 Los Hornillos, a Radio FM Sierras como Chingones, 107.9 San Pedro. Y estamos acá en nuestra casa, en Radio Tincu, 107.9 Mina Clavero. Bien. Sí. Así que bueno, sí, vienen días como agitados. Así que bueno, está bueno hablar con organizaciones para saber... ¿Qué onda? Claro, ¿qué onda? La hagamos corta, ¿no? Para saber qué onda. Sí, ¿qué onda? Es la pregunta. Sí, claro, eso, ¿qué onda? Esa, claro, ¿para qué tan gastarse ¿qué? Con tanta intro, ¿no? ¿No? ¿Qué onda? No. ¿Vos qué decís? ¿Cómo viene la mano? ¿Ah? ¿A vos qué te parece? ¿Compro arroz? ¿Qué compro? Claro, a esta altura, bueno. Ojalá que vengan tiempos mejores. Bueno, es un deseo. Sí, son los deseos, son deseos que ¿viste tenemos. ¿Alguna estrella fugaz, algo que tiraste claro. El deseo al aire? No. Sí. Son eso. Pero bueno, ¿vamos a ir a un tamito musical? Bueno, vamos. Y ya seguimos acá, por un día. Bastard. día, décima temporada. Seguimos en Facebook, un día, programa radial. Acá lo seguimos esperando a Ariel, que ya está por llegar. En esta jornada, como hablamos, bastante linda. Ayer hizo mucho calor, ¿no? Me contaron. Vos no te sufriste, ¿no? No. No, el tema es, obviamente, que con este calor y la falta de lluvia son los incendios. Sí. Los incendios, que los incendios eligen dónde aparecer. Eligen solo, justo ¿sí? en lugares donde después va a haber que... No, ha pasado acá en Monterredondo, acá en Barramaite, que ¿cuántos incendios hubo de un tiempo a esta parte? Muchos incendios siempre sí. en la misma zona. Entonces los vecinos están alertando que estemos atentos, ¿no? A esto que pasa, que pase estos incendios, porque en el año 2019, por ejemplo, se desató un incendio en la zona de La Gloria y a posterior apareció el Parque Solar. Así que bueno, están pidiendo, por ejemplo, el Consejo Deliberante Mina Clavero debería sancionar ya alguna ordenanza que prohíba el uso comercial por 30 años de estas tierras. Claro. Porque no hasta altura es difícil creer que estos incendios siempre sean en el mismo lugar cuando se está hablando de loteos en esa zona. Se está hablando en la zona norte, un loteo en esta zona norte, en la calle Ecuador, de Barramaite. Bien, o sea, los vecinos están pidiendo que haya una ordenanza que prohíba la explotación por 30 años. Claro, que no se hagan loteos en esa zona afectada. Ni otro tipo de explotación. Claro, claro. Claro. Y después tenés que en San Lorenzo, otro lugar donde se reiteran. Pero, sí, pero, perdón, ¿y qué pasó en el consejo? ¿Qué le dijeron? No sé si ha sido un pedido formal. Esto ayer con los incendios, veía en muchos estados, en muchas redes sociales pidiendo esto. A ver, no puede ser, esto no es inocente, esto es lo que se entiende. Si incendia, hay incendios, hay mucho calor, no llueve, todo reseco, se incendia. Ahora, justo como pasó en el 2019, que donde hubo incendio, después hubo un parque solar, y ahora en reiteradas ocasiones hay lugares específicos que son siempre los que se queman. Claro. Igual yo creería que hay una ley provincial y hay una ley nacional que dice justamente eso. Está bueno reforzarla con una ley municipal, y es más, la municipal es el que está ahí. Por ahí la provincia no va a venir a Monterredondo a ver si la cumplen, es la municipalidad. Claro. Entonces que la red que escriban esta ordenanza y... Habría que pedirle, bueno, ahora que hay un cambio de autoridades. No sería un buen detalle dejarlo hecho antes de irte, ¿no? También sería hasta una diciembre. Sí, falta. Igual la suben al 9, ¿eh? Sí, igual Quiroga es concejal todavía, me parece. Bien. Y después tenés en San Lorenzo, que fue esta vuelta sofocado rápido por una avioneta. Bueno, estamos hablando de la quinta vez que se prende fuego en ese lugar. Cinco veces en el mismo lugar un incendio, ¿no? Y entonces también nos están pidiendo los vecinos que estemos atentos porque están hablando del loteo Altos de SL. Ya está nombre tiene. Claro, sí. Entonces, ¿puede tener algo de inocente estos incendios en los mismos lugares? Está bien, van a decir, me imagino que van a decir, mirá el calor, que hacía eso, casi 40 grados, bla, bla, bla. Pará un poco, 5 incendios en el mismo lugar. Y todos con nafta. No sé cómo, en qué condiciones fueron, no. Claro. No lo sé, pero sí, pero claro que hace ruido. Nos han dicho los bomberos y un montón de gente de que el 99,9% de los incendios son hechos por el hombre. Sí. Entonces, bueno, estemos atentos. Yo creo que vivimos en... estamos en una instancia que vamos a... viene el balotazo el 19 de noviembre... A quien sea, hay que salir, evidentemente, a casa a pedir, claro. A ver, cumplan esto. Estamos pidiendo esto, ¿no? Que tenemos que, ahora que con esta, acá ya hubo elecciones acá en la zona de Tras la Sierra, sí. Bueno, que se haga, pedirle lo que necesitamos. Por ejemplo, que en estos lugares que hay tantos incendios, que se haga una ordenanza en que no se puedan hacer loteos, ¿no? Sí. Tenemos que salir a pedir, gente. Tenemos que salir a pedir que nuestros representantes nos representen, ¿no? Porque parecía que se olvidan como rápido, ¿no? No. Por ahí están representando, pero otros intereses. Sí, no sé, después habría que preguntarles a, bueno, ahora después que asuman el 9 de diciembre, bueno, podremos preguntarles a los artesanos de Mina Clavero si le van a cumplir de llevarlos a la plaza, ¿no? Sí, yo creo que el 10 asume. No, no, acá me acaba de llegar un mensajito de que hay una invitación formal ya para la asunción de autoridades. ¿En dónde? A ver, para que ahora me fijo. Que sería la del 9. Acá. Luis Quiroga, intendente, el intendente electo de Mina Clavero, doctor Luis Leandro Quiroga, se complace en invitarlo al acto de proclamación de autoridades electas de la Municipalidad de Mina Clavero para el periodo 23-27, organizado por la Junta Electoral. Se realizará el jueves 9 de noviembre a las 20 horas en la sala del Consejo Deliberante. Esperamos contar con su presencia. Gracias. Bien. Uh-huh. Bueno. Bueno. ¿Qué día cae 9? 9 acá dice jueves. Jueves 9 de noviembre. Bien. ¿Sí? Así que bueno. Ya saben, están todos invitados. Exacto. Bien. ¿Hay que llevar a la canasta algo? No sé, en el Consejo Deliberante. Yo no sé si se hace picada. ¿Alguna vez fuiste a...? A la asunción de... No. ¿A la asunción de alguno...? No. Había alguna picadita y así. Recuerdo haber ido al consejo varias veces y estaba también Quiroga sentado como concejal, pero era para reclamar algunas cosas a los artesanos, ¿no? Claro. Era... Bueno, pero bueno, él se puso. Dijo que le devuelve la plaza, ¿no? Sí, a los artesanos, sí. Así que bueno, bien por. Bien. Empezar cumpliendo está bueno. Eso. Totalmente, totalmente. Así que bueno, vamos a esperar al 9. Tenemos un día menos de espera, ¿no? Claro. Menos mal que no es 8. No, 8 de diciembre es feriado. Bien. 8 de diciembre, claro, es feriado, el Día de la Virgen. Porque acuérdense que no está separado el Estado laico. No, no somos un Estado laico, pero bueno. Igual los feriados vienen bien siempre. Perdón, acá dice se realizará el jueves 9 de noviembre. Diciembre. No, acá dice se realizará. A lo mejor ahí es el acto de proclamación, pero asumirán el 10. No tengo idea ni lo que te llegó. Yo, para mí era diciembre y 10 de diciembre, pero bueno. Ahora que lo leo, porque me acuerdo que 8 de diciembre es viernes. No. Se realizará el jueves 9 de noviembre a las 20 horas. No sé. Pero salvo que sea la proclamación nomás del acto de autoridad, ¿se hace? Podríamos averiguar y vemos a ver qué onda. Claro. La fecha está bien, porque es... Claro, porque en diciembre sería el 9 sábado. Bueno, ya vamos a averiguar acá qué onda. ¿Se hace un mes antes el acto de proclamación de autoridades? Que yo sepa, no. Ay, vamos a preguntar, ¿no? ¿A quién le... a Manzanel? Bueno, alguno, al intendente electo o al intendente en funciones. Bien. El dale. Primero que conteste. Bueno, dale. Bueno, vamos. Mientras preguntamos, ¿vamos a algún temita? Vamos. ¿Quién contestará? Chan. Es menester que sea Pacto silencio, me escucho. Sí, me escucho. Tendrías que hablar más cerquita al micrófono. Hola, Gonzalo. Ahí va. Ahí, pero si me hacer como electrocuto. Bien pegadito, así como cantando. Ahí. Estamos en un día. ¿Subilo? 107.9, la radio sin patrón. Bien, ahí estamos. Llegó Ariel. Llegó Ariel. ¿Qué? Llegué mi ley, quiero órganos. Voy a churros de mierda. Pero vos querés un órgano del Estado o un órgano humano. Un órgano Yamaha. Un órgano Yamaha. De hacer del Charlie. No. El fantasma de la ópera. Ah, el fantasma de la ópera. Ah, sí, sería más. Y con así caritas, como las viejas fotos de las casas. Que estaban las caritas de los bebés como flotando en la nada, ¿viste? Oh, sí. Bueno, pero con los perritos muertos. Ay, no, voy a tener pesadillas. Quiero órganos zurdos. Dólares. Ah, que para eso sí le van a servir, ¿no? Para sus órganos que le hagan falta. Yo creo que un corazón necesitaría, ¿no? O un cerebro. ¿Qué necesitaría más, Milei? No, yo creo que la con maldad ajito requiere y perejil cerebro. Los dos, cualquiera. Yo creo que la maldad requiere cerebro, así que calculo que es una persona muy inteligente, porque es muy mala. Uh-huh. Creo que la maldad en un no cerebro no opera, me parece. La maldad en un no cerebro no pega. ¿La maldad es inteligente? Sí, la maldad es inteligente. Para mí, no sé. Para mí es más fácil ser malo que ser bueno. No sé si por ahí, no sé si se corresponde a ser más inteligente o menos inteligente. Creo que la bondad se cuestiona más. Que la maldad ni siquiera se interpela, ¿no? El que es malo es malo, no le importa quién se lleva puesto. Sí. Yo aparte estaba buscando dónde me escuchaba. Acá. Estamos rellenando hasta que a mí me da la sensación de que a veces pensar esa cuestión de, no sé, cómo hacer sentir mal al otro y más requiere, no sé, me parece que requiere maldad. Que requiere un dejo de inteligencia. Dejo de inteligencia. Yo no sé, creo que la maldad no piensa tanto. Como que se manda, como que así te brota la... Pelado zurdo, así, y no estás pensando. Sí, eso me lastimó. Qué mala que sea. Era la idea, claro, que yo sé. Bueno, pero ves, por lo menos yo te considero inteligente. A vos te salió re fácil. Me asusté de mí, no me tuve que forzar. Pero esto es para fortalecer mi... mi postura de que la maldad lo necesita. ¿Cuánto lo tuve para pensar? Uh-huh. Hacerme la mano. Sí. Por ahí costaría si sos bueno y querés hacer alguna maldad. Si sos malo, te sale. Mirá, recién en el transcurso del día de hoy pagué una factura. ¿Y es bueno o malo eso? No. Dulce una leche, señora creo. Se me coló. No. Y en mi cabeza se me ocurrieron mil cosas tremendas para decirle. Me viste, me miraste, me diste y me cagaste igual. Y creo que por huevón no le dije nada. Y dije, qué poco inteligente, podría haber sido re malo y no lo fui. Y de bueno nomás dije, vaya, ya está, vos sos feliz cagándome el lugar en la fila. Allá vos. Bueno, podría ser, voy a seguir con mi maldad. O es que sos bueno o sos un pecho frío. También, sí. Yo soy albertista. Claro, me parece. Sí, sí. Como tenemos. Te sale. Clima de época. Se le llamaría clima de época. Qué tensión. Para mí el domingo es la final del mundial. En esa. O sea, no es la final, es la semifinal, ¿no? En la semifinal sería. A ver si influye en algo, ¿no? Tendría. Creo que hay muchos. Debería decir, somos muchos los que estamos ilusionados en que Massa lo debería destrozar. ¿Se puede decir lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí, porque es solamente el debate. Ah, claro. No sé por tu ideología, pero... No. No sé si tu partido te lo permite. Sí, no tengo partido que me condicione. Bien. Bien Izquierda Socialista. Bien, no sé, deberían decir ustedes. Yo lo escuché al deberían pollo, decir ustedes. Y al pollo, muy bien el pollo. Bien el pollo. Poniendo bien el una pollo. Postura. Creo que después Vero me dijo que Izquierda Socialista, el FITU, se sumó a eso o dijo lo mismo. ¿El FITU o la Izquierda Socialista ahora que lo decís? Solo Izquierda Socialista. Ahora los únicos que se pronunciaron a favor del voto a Massa fue Izquierda Socialista. Ah, bien, bien. Nosotros están en, no le brindamos apoyo a ningún partido patronal ni que vaya a ser. Ni por más que venga Milei y no haga mierda la todo. Justa. Y bueno. ¿Cómo dijo? Mira, yo hoy también fui a la ferretería. Ay, os llevo un triste por todos lados, Ariel, haciendo no sé qué. ¿Cuánto, ¿cuánto vale una canilla de patio de metal? De metal. Muy cara. 18 lucas. Epa, ¿dónde compras? No, bien, tiré un número. Claro, la canilla común, la canilla, la rectita, sí. ¿Cuánto dijiste? 18, dije. No, 4.000, 5.000 pesos, creo. 11.000 pesos. Estoy cerca. ¿Tuviste cerca? Lo que me hizo mucho ruido fue que la señora que me dijo 11.000, me dijo, y hizo, retiró su canilla de mi mano y me dijo, no te la puedo vender, este precio, te estoy robando. Ajá. No, es un chareo esto. Y no me echaré, véndemela bien. Claro, véndemela más barato. ¿Y no te la vendió directamente? Y me dijo, loco, no vale esto, esta canilla. Llévatela de plástico, te puedes llevar como 10 de plástico. Y la cambias cada 2 meses. Bueno. Esa es la parábola de cómo la estamos pasando hoy. Sí, no, nada para decir. No es que uno, a ver, que se entienda que uno no es que defienda, crea que porque lo vota Massa vamos a estar el 11 de diciembre mejor, en lo absoluto. Pero sí sé que vamos a estar, si se vota Milei, vamos a estar mucho peor el 11, el 9 de diciembre. Por ahí estemos todos juntos, abrazados, en un rincón y el señor pegándonos. Claro, eso. Creo... Sería así, creo que si gana Massa, yo sé que no vamos a estar mejor el 11 de diciembre, pero creo que si gana Milei, el 20 de noviembre ya vamos a estar mal. Claro, eso creo que sería. No, porque Massa no es que crea que sea el Mesías, ni mucho menos, ¿no? No es lo que uno hubiese elegido, está lejos de ser lo que uno hubiese querido, las opciones que hubiese querido tener. Pero bueno, ante un Milei, sí, como, creo como que le pusieron la vara re baja, ¿no? Como, claro. Leía por ahí algo que me pareció interesante. Dice que él está contento con esta elección porque nunca fue tan fácil elegir. No sé, ves cómo lo mira cada uno, ¿no? Él decía que él estaba contento. Qué loco, Sí, mira qué loco la mirada de cada uno. Yo voy a optar por la teoría conspiranoica que. Mirá, la que te voy a tirar es. Así la tiro y salgo corriendo afuera a fumar un pucho para que no me peguen. Yo creo que el peronismo parió a Milei para que sea más fácil votar a Massa. ¡Chan! Para que sea tragable. Porque el sapo anterior era re difícil de tragar. Este sapo viene con espinas, púas, feo olor. Yo propongo ir a columna de. No vamos a tener tiempo, bueno, gente. Solo esto, en una. A ver, una realidad. Sin Milei estaba Bullrich. Digo, no hace falta inventar mucho más que eso. Está bien. Bueno, capaz que Milei es el bebé no reconocido del peronismo y el PRO. Parieron un Milei. Háganse cargo de eso. Che, como ya tenemos. ¿Cómo? A las 9 una entrevista, después a las 10 tenemos visita acá en el piso. Vamos a alargar con la columna de Luciano, ¿no? Letras Rojas, por bueno. Luciano Diz. La escuchemos. Hola compañeros, ¿cómo les va? Bueno, hoy el libro elegido para charlar, para difundir, es de Ceferino Reato. Ceferino Reato fue muy polémico cuando en su momento le hizo una entrevista y de ahí partió la escritura de un libro a Jorge Rafael Videla, ¿no? Cuando